¿Usted qué piensa del graffiti? Pues yo pienso que el graffiti, pues, es según, ¿no?, la clase de graffiti que pongan. Por ejemplo, respecto al graffiti, de que así como rayan tan feo, pues pienso que no se ve bien. Ya entonces ya las ciudades o los lugares, por decir, los pueblos o municipios o lo que sea, ya parecen cárceles. Y sí, hay graffiti bonito y que pues a todas las personas nos gusta, nos agrada ver, por ejemplo, lo que están haciendo ahorita ustedes. Es diferente a los rayones que ponen los niños, los jóvenes, ¿sí? Porque yo creo que debe de haber alguien que los tenga que corregir de que no hagan esas cosas de rayar tan feo las paredes. Una cosa es poner cosas así como en estos momentos lo que están haciendo ustedes, ¿verdad? Eso no es graffiti, ¿sí?